Soy Rosana. Esta es la segunda vez que me involucro en una dinámica de reconocimiento de las voces dentro de la voz. Y lo que escucho, pues es una alegría, como una voz suave, tersa, a veces un poco infantil, una voz infantil, a veces no se corresponde con, quizá con la expresión de mi rostro o con el hermetismo de mi cuerpo. Una voz inquieta, preguntona, una voz que como difícilmente expresa tristeza, aunque me sienta triste o aunque diga las cosas y sienta quizá confusión o quizá resignación, pero el tipo de... Se llama prosodia de la voz, como que normalmente es hacia arriba más que hacia abajo, y eso como que me hace notar que hay una afectividad que en general tiende a aceptar las cosas como son y a estar siempre muy agradecida con lo vital. Me gustaría sonreír más de lo que sonrío, porque cuando escucho mi voz, creo que hay una redondez y hay unas ganas quizá como de reír más, como de jugar más, como de hacer sentir bien a los demás con mi presencia. Y siento mucha quietud en el flujo de mi voz, en el ritmo y la pausa de mi voz, aunque a veces creo que es un poco lenta, pero siento que lo lento tiene que ver con el cuidado, con la conciencia de cada paso, como la conciencia de cada respiración, de cada fonema, del estar ahí y poner el cuerpo ahí. Y hay un silencio muy bello alrededor.